este proyecto de ley lo que está intentando hacer es cambiar la cultura de infancia en Chile. Creo que este es un paso bastante importante, un poco atrasado, pero muy importante, porque lo que buscamos es construir un país donde la infancia esté protegida, tenga participación, tenga visibilidad, no sea considerada meramente un objeto de políticas públicas, sino sujetos de derecho que deben ser protegidos, que deben ser acompañados, que deben ser que pueden vivir, que tienen derecho a vivir en un mundo confiable para ellos, porque además nosotros estamos seguros que en un mundo confiable para los niños, un mundo confiable para todos. Así que esta iniciativa legal es, creo yo, que es la más importante que se ha propuesto durante este año. José Andrés, en términos de abuso sexual específicamente contra los niños, ¿esta normativa viene a instalar, a prevenir, a buscar, a instalar alguna política respecto a eso? A partir de la existencia o la propuesta de que exista un defensor nacional de la infancia, todas las situaciones de abuso sexual infantil y todo tipo de vulneración deben ser protegidas, deben ser perseguidas y se van a crear instancias concretas para poder garantizar los derechos de los niños. Así que sí, en ese sentido hay iniciativas y esta ley cambia la manera de ver la infancia. Pero no solamente eso, porque además hay que pensar que según los últimos estudios de UNICEF, en Chile un 71% de los niños dice vivir situaciones de vulneración, de agresión, tanto física, sexual o psicológica. Entonces, es verdad que tenemos que combatir eso, pero es sumamente urgente y por eso esta ley es tan importante.